programa forma parte de la Redux Net. Buenas noches, bienvenidos sean a esta nueva emisión del Espejo de Momo. Ya es la novena emisión, entonces pues ya vamos por ahí creciendo poquito a poquito. Sean bienvenidos. En esta ocasión empezamos con una canción de un grupo que se llama Simple Minds. La canción se llama Mandela's Day y hace referencia a pues a lo que pasó este personaje de allá del país de Sudáfrica. Pero lo curioso y el propósito de la canción, ya ven que uno no da paso sin guarache, es porque el día de hoy es su cumpleaños. Mandela nació un día como hoy, julio 18, pero del año 1918. Entonces el cuate ya tiene la friolera de 92 añotes. El buen Mandela, que lo vimos la última vez pues en la despedida del mundial allá en Sudáfrica. Entonces pues vaya una felicitación. Yo creo que seguramente no nos está oyendo, pero bueno, pues vaya una felicitación para el buen Mandela. En fin, pues como les decía, bienvenidos a esta emisión del Espejo de Momo. Este es un programa en vivo que pasa obviamente los domingos a las 9 de la noche y posteriormente, bueno, se genera y se produce un podcast en MP3 que pueden bajar de diferentes puntos. ¿De dónde lo pueden bajar? Se estarán preguntando. Pues bueno, este lo pueden bajar. Pondré una entrada en el blog El Espejo de Momo, dándoles referencia a estos puntos de obtención del podcast, ¿no? ¿Y dónde lo encuentran, El Espejo de Momo? Pues bien fácil, en la dirección gualamomo.wordpress.com. Gualamomo se escribe Walamomo, y bueno, seguido de el punto, luego wordpress.com. Ese es el origen de este programa, y partió toda la idea de hacer el programa de radio, y bueno, pues si nos siguen, ahí podrán ver algunas otras cosas que se publican con algo de periodicidad. No me gustaría decir diariamente, pero sí, bueno, periódicamente ahí podrán leer cosas que hacen referencia también al tipo de cuestiones que comentamos en este programa. ¿Qué otros contactos hay? Pues bueno, también tenemos un correo electrónico. La dirección es elespejodm@gmail.com. El espejo DM se escribe el espejo seguido de la letra D y la letra M, @gmail, ¿no? Y por último tenemos una cuenta de Twitter que es @wontoy. Wontoy, yo sé que suena raro, pero Wontoy se escribe WONTOY. Ahí nos encuentran en Twitter ahí para pues lo que nos quieran comentar acerca de este programa o del mismo blog o de cualquier otra cosa que pues a ustedes se les ocurra, comentarios, mentadas, reflexiones o hasta, ¿por qué no?, colaboraciones. Los invitamos a colaborar si quieren colaborar. Ya ven, Freddy por ahí se aventó la única colaboración que existe en el Espejo de Momo a propósito del mundial. Ya tiene un ratito, pero bueno, ahí pueden ver que pues son aceptadas las colaboraciones. Entonces bueno, pues los esperamos y se animan. ¿Y de dónde parte todo este rollo y todo este pues sí, este esfuerzo de hacer un programa de radio y blog y todo esto? Pues parte de también de una iniciativa que tenemos en conjunto con otras personas. Hay un grupo de, pudiéramos llamarles geeks, aunque por ahí se desató una polémica porque en BBC, ¿fue en BBC? No, creo que fue en CNN. Creo que sí fue en CNN. Sacaron un artículo en CNN en México en donde comparaban a los geeks con los nerds y son dos cosas completamente diferentes. Así es que, aguas, bueno. Bueno, el caso es que es un grupo de geeks, nos unimos para hacer lo que se conoce como la RedoxNet, que es precisamente un grupo de individuos que comparten, pues, ideas similares, que no iguales, Y entonces producimos pues diferentes cosas, como ya les comentaba, blogs, como podcast, como programas de radio, y foros. Entonces, bueno, ¿dónde pueden encontrar a estas personas o a estos individuos? Pues en la RedoxNet, como les decía, la dirección es RedoxNet.info, así de facilito. Ni más ni más, meten así eso en su navegador de su preferencia. Y pues allá los lleva. Como les comentaba, bueno, también existen los foros. Es la misma dirección, reduxnet.info, seguido de una diagonal y la palabra foros. Entonces ahí nos pueden encontrar también escribiendo cosas adicionales aparte de los blogs. Y se dan buenas discusiones y buenos comentarios, porque hay buenos comentaristas ahí y pues moderadores, ¿no? Que pueden encontrar aparte de los digamos regulares. Bueno, y cabe la pena mencionar que bueno, pues también tenemos la estación de radio en donde pueden escuchar programas como el de su servidor los domingos, y bueno, pues tenemos allí una plétora de programas. Plétora. Tenemos varios programas que bueno, ya están ahí en transmitiéndose con regularidad. Y pues empezamos los lunes con el Huevonaut en vivo, ahí es a las 9 de la noche, ahí con el Führer, alias el Morex, ahí lo encontrarán hablando de temas diversos. Luego los martes pues viene Freddy y la gente del Club de Guadalajara con el HoloNet Radio, ahí los podrán escuchar también a las 9 de la noche. Luego el miércoles viene el Miskatonic con Gilberto Cárdenas, hablando de cómics y todo lo relacionado con el bien llamado noveno arte. Luego el jueves, ahí los dejamos descansar un ratito, aunque no por mucho, yo creo. El viernes tenemos dos programas. Ahorita están entrando debatedores emergentes, algunos miembros de la RedoxNet. Le ha tocado tanto a Morex como a Gil transmitir lo que antes el buen Jorge, yo no me llamo Javier Ávila, me transmitía como Radio Redux. Este programa se transmite regularmente de 10 a 11, probablemente 12. Y bueno, y en la noche también tenemos un programa que bueno, ya no es nuevo porque ya tiene varias emisiones, que es Sonidos de los 80s. Y ahí pues bueno, se nos da un paseo por pues eso, los sonidos que existieron en esa década ya añeja, pero que trae buenos recuerdos para muchos de nosotros. No se hagan, ustedes vivieron eso, no van a salir con que eran muy chiquitos y no, saben que sí. Y bueno, pues el sábado vamos a estrenar un programa el último sábado de este mes, que va a ser de música de metal. Se va a llamar el Diecast o Diecast. Va a conducir el buen Frost. Entonces pues lo estamos esperando ahí para su primera emisión. Y bueno, pues cerrando el ciclo otra vez con un servidor los domingos a las 9. Entonces bueno, pues como podrán ver, pues hay algo de oferta bastante buena, diferentes tópicos, diferentes ideas ahí llenando las ondas internautas. Entonces bueno, pues esperamos que se diviertan con estos programas y bueno, los invitamos a escucharnos. La música, bueno, empezamos ahí con una canción diferente porque fue especial para la efeméride, digamos, el día de hoy. Pero prácticamente la música sale de un compilado que hizo por ahí una estación de radio aquí en el Distrito Federal. Les voy a poner música de un disco que es hace compilación de música de los 80s y 90s. Entonces, pues espero que les guste la selección musical y no me resta más que volverles a dar la bienvenida a los que se firmaron en estos últimos instantes. Y pues aclararles como siempre que estas son mis ideas únicamente. Entonces, bueno, pues si tienen comentarios, ya les dimos los puntos de contacto para que nos hagan favor de pues verter ahí sus comentarios. Bueno, pues los voy a dejar con una canción de un grupo que se llama Men at Work. La canción se llama Who Can It Be Now? Y pues ahorita regresamos con la sección de noticias que viene chonchita y bastante entretenida. Ahorita nos seguimos escuchando. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Noticias. Bueno, pues ya estamos de vuelta con la sección de noticias, pero antes el espejo de Momo al servicio de la comunidad. Solicitamos su ayuda para encontrar a la musa del Lord Tuétanos. Si alguien sabe de ella, favor de pues mandar un mensaje a los múltiples contactos que les pasé hace rato. Gracias. Bueno, seguimos con las noticias. La primera, una noticia triste para aquellos fans de los Yankees de Nueva York, pues esta semana que está terminando, o empezando, no, terminando, vamos a dejarlo así, murió el famosísimo y bien ponderado George Steinbrenner, que era el, pues ahora sí que casi casi mítico dueño de los Yankees de Nueva York. El buen hombre, pues tenía, creo que 78 años, y pues murió de un infarto al corazón fulminante. Entonces, pues se le va a extrañar, ¿no? Porque era, ahora sí que, pues uno de los dueños icónicos en la Major League Baseball, ¿no? O la liga de béisbol en los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues vaya ahí un pésame a la familia y como si nos estuvieran oyendo. En fin, pero bueno, pues se peló el hombre, entonces pues a ver quién se queda. Este hombre se hizo, o lo hicieron medio, bueno, más famoso de lo que ya es. Si se acuerdan, si vieron la serie de Seinfeld, pues bueno, ahí salía como uno de los múltiples jefes que tuvo el famosísimo señor Constanza. Ahí trabajó un rato en varios episodios para los Yankees de Nueva York, entonces de repente ahí le salía, le hacía varias trastadas al buen señor Steinbrenner y bueno, siempre se salía con la suya el buen George Constanza. Entonces, bueno, pues que descanse en paz. Como segunda noticia, pues bueno, y ahí los amigos del Redux y de este programa que sean maestros, pues bueno, están muy enterados de esta noticia que se hizo el concurso de plazas en este fin de semana para los maestros. Lo curioso es que este concurso de plazas o concurso a plazas se hace por medio de un examen. Y bueno, ahí hay dos lados de la moneda y ahí voy a editorializar un poquito esta nota porque bueno, pues uno esperaría, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, cuando ustedes hicieron algún examen para entrar en alguna escuela, pues les daban una guía de estudios y decían, bueno, estos son los temas, o de plano les daban la guía así escrita. Y ustedes estudiaban sobre esa guía y bueno, se presentaban al examen y bueno, pasaban o no pasaban, ¿no? Lo mismo les presentaron a ellos, les hicieron una guía, los de la SEP, desconozco el contenido de la guía y qué tan buena sea, pero me imagino que sobre eso les preguntan, entonces, pero luego hay gente que no se prepara para eso y entonces pues hay una tronadera impresionante o tienen luego calificaciones que dice uno, wow. Esos son los maestros que están educando a nuestros hijos. Bueno, yo sé que muchos pasan y que muchos pues ganan su plaza con base a eso. Aunque, bueno, no hay que ser ingenuo del todo y bueno, sigue habiendo pues corrupción y todo eso y hay plazas que se manejan hasta por herencia o por pues otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, datos así, ahora sí que crudos, concursaron cerca de creo que el número lo tengo mal. Ah, no, no es cierto. Las plazas son 22.564 y concursaron 151.668. O sea, imagínense cuánta gente para tan poquitas plazas, ¿no? Entonces, bueno, es una desgracia. Pero bueno. Ok, pasemos a otra más. Bonita noticia, no tanto bonita, pero bueno, una noticia curiosa es que llegamos al número 1000 en medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y la medalla número 1000, y todas de oro, cabe notar, se la ganó un cuate que se llama, ay, Isaac Cárdenas. O Isao, tengo aquí, bueno, Isao Cárdenas en judo. Entonces, pues hasta el momento en que se publicó la nota en donde yo estaba leyendo esta nota, pues este cuate había sido el número 1000 y luego después ganaron el 1001, el equipo femenino de tiro deportivo. Entonces, pues enhorabuena para estos deportistas en esta justa, ¿no? Que ganaron medallas de oro. Bueno, pues los voy a dejar con otras rolitas y rápido. Esta canción se llama ya no sé ni pronunciar en inglés. Es All the Love in the World. El grupo se llama, se me olvidó el nombre del grupo. Bueno, lo van a identificar luego, luego la canción y ahorita regresamos con más noticias. Bien, en una nota que es buena, digámoslo así, se le prendió el foco a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y está eximiendo del pago de casetas, en cualquier caseta en todo el país, aquellos vehículos que vayan y que estén transportando ayuda para la gente en el norte y específicamente noreste de la República. Es una buena noticia, pero como siempre en el espejo, pero se la están poniendo complicadísima porque les exigen que traigan un permiso, bueno, no, es como un permiso, un documento que les expide Protección Civil, y bueno, tienen que entregar una copia de este documento en cada una de las casetas de peaje por donde pasa el vehículo, ¿no? Antes de llegar al destino final. Entonces, bueno, yo me imagino que lo hicieron para que la gente no fuera tranza, pero en fin. Y otra noticia también buena, está llevándose ahorita a cabo, y de hecho hasta el 23 de julio se está llevando en la ciudad de Viena, en Austria, una conferencia, de hecho la 18ª conferencia sobre el SIDA, que bueno, ahí se ven diferentes cosas y se tratan diferentes asuntos acerca de esta enfermedad que bueno, es prácticamente una epidemia, ¿no? Que se le pudiera llamar como pandemia, es el término correcto. Entonces, bueno, pues ahí se están discutiendo varias cosas, se están viendo los avances que hay yo creo que la parte más importante es en cuanto al trabajo en vacunas contra este virus, hasta el día de hoy prácticamente mortal, ¿no? Entonces, bueno, pues bien por ellos. Ahora sí que de las notas extrañas y extraordinarias, aunque bueno, un poco curándose en salud, ya ven que uno es bien cínico y no cree ni en su propia sombra, pues que el peje ya se aventó la puntada de decir que pues que sí tuvieron problemas de desorganización y que por eso se los cargó el payaso en la pasada elección presidencial, ¿no? Entonces dice, bueno, fue eso, y aparte que ya saben, los oligarcas y los tecnócratas nos vieron en la jeta y bueno, nos ganaron la elección. Serán peras o serán manzanas, pero bueno, perdió el cuate entonces dice, ya no nos sucederá lo mismo para el 2012. Entonces, según él, que pues van el PRD, Convergencia y el PT apoyándolo en su candidatura, pero pues ya veremos conforme vaya avanzando el tiempo cómo se define esta ayuda, ¿no? Y ahora sí que espaldarazo a su candidatura para la presidencia, ¿no? Aunque bueno, como les comentaba en otra ocasión, pues prácticamente es una reelección. Y ya lo comentaba también por ahí en otro programa, el Moret, ¿no? Entonces no voy a ahondar en esto, pero bueno, está rarísimo. Y bueno, como última noticia en este bloque, pues resulta que salió del reclusorio sur el maestro aquel de la CENTE, que había sido puesto ahí por desgraciar la puerta de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que esta puerta, bueno, pues data de 1731 y al señor se le hizo pues fácil desgraciar la puerta, ¿no? Y hacerle un hoyo para tratar de entrar a la SEP porque no les hacían caso. Entonces, en su estupidez, pues bueno, desgració esta puerta que, como les comentaba, pues es de una antigüedad considerable y pues bueno, salió el señor. Pero lo que no saben, y esa es la parte extraña de la nota, es que tuvo que pagar el buen señor 365 mil pesos para salir. Ahora bien, si ustedes conocen cuánto les pagan a los maestros en México, ¿de dónde demonios sacó este dinero? Ay, se los dejo de tarea. Ya ven que uno es cínico como él solo, pero bueno. En fin. Pues bueno, siguiendo con la música, nos vamos a ir con esta canción de Sweet Harmony. Se llama Sweet Harmony. Espero que les guste. Y regresamos con otro bloque más de noticias. Ahorita nos oímos. We'll be right back. Empezamos. Antes de continuar con las noticias, tres aclaraciones. Ya por ahí dos personas me hicieron favor de decirme quién cantaba la canción de All the Love, es The Outfield. Esa es una. La segunda es, nunca se confíen en las etiquetas que traen los discos de colecciones o compilados. Porque la canción le pusieron All the Love in the World, pero el nombre real es All the Love. Es la segunda aclaración ahí. Y la tercera es que no les dije el grupo, y el grupo es The Beloved en la última canción. Y por ahí decía Lord Tuétanos que esa nada más se oye cuando todo el mundo ya está, ya se fumó hasta la alfombra y andan todos en canicas. Entonces bueno. En fin, seguimos con las noticias. Una mala, entre otras, bueno, vienen dos que tres malonas por aquí. Siguen los problemas con la gente del ESME famoso. Ahora resulta que dos personas que han hecho pues una huelga de hambre desde que prácticamente inició el problema, bueno, ellos iniciaron de hecho esta huelga de hambre hace 85 días, pues están muy mal de salud y están pues tratando de reclamar sus derechos como ahora sí que exmiembros de este sindicato, ¿no? Entonces pues ahí andan sufriendo de su salud. Un hombre se les puso muy malo en este fin de semana. Digamos que el hombre ya pesa 45 kilos y pues está muy malo, ¿no? Ya está con suero y toda la cosa. Entonces esperemos que alguien se ponga las pilas y por lo menos intente dialogar con ellos y solucionar algo. Aunque bueno, se les dieron varias soluciones, pero pues habrá que ver qué es lo que ellos persiguen específicamente y particularmente, ¿no? Y luego bueno, pues seguimos con la violencia en Ciudad Juárez y ahora la, entre comillas, horrendas y todo lo que ustedes quieran ponerle novedad es que pues pusieron un coche bomba, ¿no? Y pues hubo tres personas muertas en este evento. Pues ya están investigando, obviamente pues está todo el mundo investigando, la gente anda súper sacadísima de onda, como es obvio, no se ve eso, o no se ve visto eso nunca aquí en México. Y bueno, pues se trajeron ya gente del FBI, de la agencia esta de tabaco y armas de fuego, la ATF, por sus siglas en inglés, ya les están echando la mano, ¿no? Entonces, a las agencias investigadoras aquí en México. Entonces veremos a ver qué resuelven y qué es lo que encuentran de este coche bomba que estalló este fin de semana en Juárez, ¿no? En Ciudad Juárez. Y pues, a ver qué conclusión sacan, ¿no? Esto pasó el 15 de junio, de julio, perdón. Entonces, pues a ver qué obtienen de toda la investigación que hay. Y bueno, por último, en este bloque de noticias, porque todavía viene un último bloque de noticias, pero ya son más amigables, para que no se me corten las venas con galletas marías. La última nota de este es que, bueno, pues empezó el mercado de piernas, aunque ya hubo el famoso draft y todo esto, pero pues siguen habiendo transferencias en todo el mundo del fútbol. Y pues ahí ha habido contrataciones y no contrataciones. Al rato les voy a hablar de una declaración o evento interesante en donde uno de nuestros eximios jugadores la regó así con todas las de la ley. Entonces pues al ratito platicamos esto, ¿no? Los voy a dejar con una canción de un grupo que se llama Cheap Trick. La canción es The Flame. Perdón, pero pues esto está como para la galleta salada, ¿no? Entonces, pues los dejo, está padre la canción. Y ahorita regresamos con el último bloque de noticias. Slowly closes in, and I feel so lonely. Touching me, freezing on my skin. I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm empty, diving way too deep over you. We'll Watching shadows move across the wall. Feel so frightened. I wanna run to you, I wanna call, but I've been hit by lightning. Just can't stand up for falling apart. Can't see through the spell across my heart over you. You'll always be the one. You were the first, you'll be the last. Wherever you go, I'll be with you. Pues ya estamos de regreso por acá. Como les decía, pues vamos al último bloque de noticias. Y empezamos con una noticia que se está dando ahorita en Estados Unidos con esto de los estrenos de fin de semana. Esta película no se ha estrenado todavía aquí en México. Todavía le falta por lo menos una semana. Y es la película que aquí le pusieron Origen, que en inglés se llama Inception. Esta película lleva recaudado 60.4 millones de dólares. ¿Qué es lo novedoso de esta película? Bueno, aparte de llevar un elenco más o menos, digamos ligero, pero sí hay artistas reconocidos como DiCaprio y como este cuate Luke Hewitt, que lo recordarán por ahí en el programa este de la... ¿cómo se llama? Sir Rock from the Sun. Era el chavito de la serie. Bueno, y ahorita no está tan chavito. Y lo más importante es que está dirigida por un cuate que ustedes conocerán, que se llama Christopher Nolan, que fue el que revivió más recientemente, revivió la saga del murciélago, ¿no? Entonces, del murciélago preferido de todos nosotros. Entonces, he leído muy buenas referencias de esta película, muy buenas comentarios. lo divertido de esta película es que maneja un tema, a lo mejor no necesariamente novedoso, pero tiene sus tintes originales, porque es un guion original, no es un refrito, no están tratando de revivir alguna franquicia o algo, esto es completamente novedoso. Yo se la recomendaría, aunque no la he visto, obviamente no se ha estrenado, pero yo sí se la recomendaría que la viera, ¿no? A mí me late que va a ser una cosa similar como cuando vimos la película de The Matrix, la primera, que rompió así como que esquemas, como que nos quedamos, ¿qué demonios estamos viendo? Esto está bueno, ¿no? Otra noticia del, ahora sí que del mundo del espectáculo, y ahí agárrense porque yo sé que varios son fans, ahora sí que de tanto del director como de lo que les voy a comentar ahorita. Ya ven que Del Toro, pues por distintos motivos, tuvo que salir de, ahora sí que del proyecto de El Hobbit, que estaba pues en preproducción y próxima film, bueno, próxima, pues por eso se salió, porque no, todavía no tenían fecha definitiva de cuándo iban a empezar a filmar, ¿no? Entonces por eso Del Toro se fue del proyecto y quedó simplemente, entre comillas, él simplemente como guionista, ¿no?, de la película. Entonces bueno, pienso que es algo bastante bueno. Pero en fin, este cuate parece que ya está apalabrado para filmar una película que se va a llamar, agárrense los chones porque se les van a caer, At the Mountains of Madness. Y por ahí ya se me desmayó alguno de ustedes oyentes, escuchas. Este es una novela que escribió un tipo que se llama H.P. Lovecraft en 1931. ¿Ya? ¿Se desmayaron? ¿Ya? Ok. Bueno, pues parece que este Del Toro va a hacer la película. Entonces que están trabajando por ahí en diferentes fuentes que encontré en la red. Pues ya tenemos la tecnología, ya tenemos el CGI suficiente o las herramientas de CGI necesarias como para hacer los efectos que se necesitan para esta película. Los que no lo sepan, esta novela de Lovecraft cuenta la historia de un maestro o profesor de una universidad que, a ver si le suena, que se llama Miskatonic. El profesor del que les hablo se llama William Dreyer, y bueno, no les voy a contar la novela, la pueden conseguir por ahí, pero si la hacen va a estar bastante buena, entonces esperemos que si la hagan. Del Toro ha declarado que, y aquí se me barrió el cassette, creo que es Universal la que tiene los derechos sobre el libro de Lovecraft, los tiene hasta el 2017, entonces pues están a tiempo, ¿no?, de arrancar el proyecto y de llevarlo a cabo y a buen término, ¿no? Entonces pues esperemos que sí se realice, pero si lo hacen, va a estar muy bueno. Bueno, en otras noticias, pues ven que ahorita están ya trabajando en los cimientos de lo que va a ser los nuevos edificios que se van a encontrar en lo que le llaman los gringos la zona cero, que esta zona cero pues es el famoso Ground Zero, que se encuentra en la isla de Manhattan, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Entonces estaban haciendo ciertas labores ahí de cimentación y todo esto, y se encontraron un barco del siglo, ahorita les digo, del siglo XVIII, se encontraron ahí, estaba una excavadora ahí rascándole y de repente, ups, sacó maderas, vieron, oye, espérate, esta madera está extraña, vieron que tenía cierta curvatura y dijeron, no, esto es parte de un casco de un barco. Entonces, ahorita lo están recuperando, al parecer van, ahora sí que, con prisa, porque bueno, no pueden parar tanto la construcción, tanto tiempo la construcción, y parece que para el jueves de esta semana ya sacaron todos los restos de este barco. Entonces es interesante, ¿no?, que se hayan encontrado este barco, que al parecer lo utilizaron para ir formando el suelo de la isla de Manhattan, ¿no?, aunque es una isla prácticamente rocosa, pero como le ganaron cierto espacio al río, de un lado el río Hudson y al mar, ¿no? Entonces, Pues suena interesante lo que se encontraron. Y bueno, ahora sí que en noticias tecnológicas tengo dos noticias tecnológicas. Una es el famoso Antenna Gate, que ya Jobs salió diciendo el otro día de una conferencia de prensa. Lo forzaron la gente de... Ahorita se me fue el nombre. Consumer Reports, creo que se llama. Es, hagan de cuenta que es el equivalente a esto del consumidor. Y le dijeron, ¿saben qué? Después de que dimos nuestro aval del iPhone 4, pues que creen que nos echamos para atrás y que siempre no, que porque tiene broncas de recepción y que si lo agarras de una forma extraña, entre comillas, y siendo sarcástico, si lo agarras de forma normal, pues se te cae la señal, ¿no? Hasta una barra o menos de señal. Entonces, pues bueno, salió Jobs en su conferencia de prensa hablando de que ese es un problema inherente a todos los smartphones. Si ustedes tienen chance de entrar al sitio de Apple, ahí está la conferencia, en la página principal, está la parte de abajo de la página principal de Apple. Y bueno, ahí, si tienen chance, escúchenla y da dos, tres explicaciones. A mí lo que no me gustó de esa conferencia es, bueno, es claro en el sentido de que dice, tenemos un problema, esto fue lo que encontramos, estos son los datos duros, él hace mucho hincapié en eso, pero también una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que se defiende echándole tierra a la competencia, ¿no? Entonces, en vez de decir, bueno, no, en vez de decir, nosotros la jeteamos, esto es lo que vamos a hacer, sean felices, ¿no? Se detiene un rato en atacar a la competencia. Yo creo que esto se vale y no se vale, pero no me gustó porque ellos estaban teniendo mucha presión. Entonces, bueno, atacó mucho la competencia en el sentido de, bueno, no somos los únicos que tenemos esta bronca. Entonces, bueno, si han leído internet en estos últimos días, 3 días, se darán cuenta que ya le empezaron a contestar, ¿no? La competencia le dice, oye, brother, espérame, ¿cómo hiciste tu prueba? Porque mira esto, esto y esto, ¿no? Entonces, ya todo el mundo se está defendiendo, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es dos cosas. Una, la solución que dieron y que prácticamente se arregla el problema es con una bandita que les dan, que le llama bumper, que es una, hagan de cuenta que es como una, como si le pusieran una dona al iPhone. Esta dona es de silicón, entonces prácticamente funciona como un aislante, que era lo que estaba pasando, porque ya ven que en el iPhone 4, pues la antena viene como un cinturón alrededor del teléfono, entonces al agarrarlo, pues uno estaba haciendo como medio corto y por eso salía en la, o caía la señal, ¿no? Entonces, bueno, pues les van a dar a toda la gente que compró su iPhone, creo que, y a los que lo compren hasta septiembre, me parece, septiembre 14 por ahí, les van a dar el bumper. Y si ya si ustedes compraron ya, bueno, aquí en México todavía ni sale el iPhone 4, pero aquellos que hayan comprado su iPhone y hayan comprado un, ya sea una cubierta o un bumper, pues les van a dar su dinero. Y bueno, obviamente, pues si están en los 30 días de garantías, pues puede regresar el iPhone si no les gusta, ¿no? Si es tanto su rollo con el iPhone, ¿no? Y pues en la última noticia del día de hoy y la última noticia tecnológica es que ya Microsoft salió oficialmente diciendo que el XP se muere en 4 años. Prácticamente la fecha final es, bueno, manejan como fecha final el 8 de abril del 2014, pero dicen que bueno, que hasta fines de ese año, ya van a dejar de hacer actualizaciones para el XP, entonces que ya van a prácticamente a dar por muerto ese sistema operativo. Entonces, bueno, pues tenemos todavía, los que contamos con ese sistema operativo, podemos gozar de él un rato más antes de emigrar, obviamente, a Windows 7 o la siguiente versión que saquen, como cualquiera que sea su nombre, ¿no? Entonces, prácticamente ya dejaron de dar servicio a aquellas versiones que se quedaron en el Service Pack 2 de XP y solamente le darán servicio ya a la gente que tenga el Service Pack 3. Entonces, pues bueno, digo, ya XP ya dio demasiado de sí. Entonces sirvió como un buffer ahí mientras sacaban Windows 7 y pues bueno, a esperar la siguiente versión, que esperemos que no sea otro Vista, que curiosamente ahí, haciendo un adendum y como nota final de tecnología, uno de los vicepresidentes de, creo que fue el COO, el Chief Operations, se me fue la última, bueno, el CEO salió diciendo, pues el iPhone 4 es como el Vista para nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes decir eso, no? Trabajando en Microsoft. Pero bueno, de todo hay en esta viña del señor. Bueno, pues con esto acabamos las noticias. Ya no los aburro más con noticias. Los voy a dejar con una rolita de esta niña. Digo, oye, mi memoria está chida. Bueno, la canción se llama Girls Just Want to Have Fun. Es con Cyndi Lauper. Gracias aquí mi mi asesora de musical me acaba de soplar que es Cyndi Lauper. Los dejo con esta rola y regresamos con la sección de eventos, que también viene relativamente bueno. ¿Sale? Pues ahorita nos subimos. Regresado y vamos con los eventos. Esta semana también puras películas, de hecho traemos 4 películas para ustedes. Una cosa que, y de hecho creo que lo comentaba la vez pasada, es que me extraña que, bueno, ahí el buen tuétano siempre sufre con con los estrenos allá en Durango, ¿no? Que los ponen cada que se les pega la gana, ¿no? Y aparte se los ponen en español al pobre. Ahí somos, sufrimos de lo mismo porque el programador de acá de mi complejo que me queda más cerca, pues pone puras películas padrísimas, ajá, cómo no, y todas en español también, entonces muera, maldito, en fin, no, pero lo que iba es los estrenos tardíos, ¿no? Una de las películas a las que voy a hacer referencia es una película del 2007, o sea, 3 años que la tuvieron que haber pasado, pero bueno, pues bien, empezamos con una película que no tiene nada de pretensiones. Se llama Encuentro Explosivo, así le pusieron aquí. Ni me acuerdo el título en inglés, solo me acuerdo que es el apellido de los dos principales, o los dos personajes principales, que los hacen Cameron Díaz y Tom Cruise. Creo que es no me acuerdo, realmente no me acuerdo. Y bueno. Esta película prácticamente es el encuentro entre una chava que pues, anda ahí haciendo algo, se topa con un cuate que resulta ser que es una especie de espía o de trabaja para una agencia de estas raras, ¿no? Que existen por ahí. Y entonces, bueno, pues hay balazos, hay persecuciones, hay todo tipo de clichés. De películas de acción, etcétera, etcétera, etcétera. Como les comentaba al principio, es una película sin pretensiones. Es una película, híjole, pues igual hasta como para un miércoles así de bota, pues no hay otra cosa que hacer y se me cayó el internet. Pues órale. En fin. Bueno, solamente como para ir a ver a ver qué tan deschavetado está Tom Cruise. En fin. Pero como les decía, sin pretensiones. Entonces, bueno, no es recomendable, pero ya. O sea. Bueno, la siguiente película pues es una película que cierra una, ojalá, una tetralogía. George Lucas, me debes una lana porque esta es mi palabra. Que la voy a registrar. De la famosa película Shrek 4. Aunque tetralogía, bueno, no fue un. Estoy acordando del entrenador de los Toros de Chicago, pero bueno, por ahí existe la palabra para cuatro. Bueno, es la película número 4 de Shrek, que se llama Shrek para siempre, así lo pusieron. Pero lo interesante de la película y lo divertido, bueno, pues parece ser que viene con chistes. Buenos, que regresa un poco a la fórmula de la primera película, donde fue graciosa la película, no como la segunda y la tercera, que bueno, estuvieron así de no inventes por seguir con la clasificación A en este programa, y manejan la cuestión del qué pasaría. Y esto se da porque Shrek se encuentra con un tipo que tiene como apariencia de troll que viene siendo un... se me olvidó si era un gnomo. Creo que sí es un gnomo. Rumpel Whatever. Tiene un nombre ahí curiosísimo que es el... sale de un cuento. Para aquellos que los asustaban de chiquitos con este tipo de cuentos, es un gnomo que vive en un... como en un silo en donde encierran una chava o era una princesa, ni me acuerdo bien del cuento. El caso es que el cuate le decía a esta chava, bueno, si puedes decir mi nombre, al revés, pues te puedo sacar de aquí, ¿no? Entonces, bueno, en fin, el caso es que, bueno, el tema es, engaña a Shrek y entonces lo que hace es que regresa a la historia y es como una cuestión de qué pasaría si no hubiera pasado lo que pasó en las tres películas anteriores. Entonces, bueno, pues se nos presentan a los personajes en ese sentido, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con ellos si no hubieran conocido a Shrek? Entonces, bueno, pues todos cambian y tienen situaciones muy peculiares, ¿no? Entonces, digo, el cambio más impresionante es el del gato con botas, ¿no? Que es un gato gordinflas tipo Garfield, ahí que tiene varios gags ahí chistosones, ¿no? Entonces, Pues bueno, solamente por completar la tetralogía, como les decía, pues habrá que ir a ver, averiguar qué tan buena está esta película de Shrek, la cuarta y última, al parecer, ya pues película de la serie, ¿no? Lo curioso es que, bueno, se liga con, si estuviéramos haciendo los 6 grados de separación, se liga con la película anterior, porque, bueno, Cameron Díaz es la voz de la princesa Fiona en la versión hablada en inglés, que probablemente no podemos disfrutar porque la ponen donde se les pega la gana o muy lejos y, pues, puro en español. En fin. Bueno, vamos a hacer otro break para ponerles una cancioncita de unos compadres que hicieron un grupo que se llamaba Hall & Oates. Se deben de acordar porque uno de ellos tenía un mostacho así tipo Magnum y usaba tirantes. Totalmente 80 el grupo. La canción se llama Man Eater. Ellos tienen muchas otras canciones, pero esta es la típica que ponen en todas las estaciones de radio. Entonces, bueno, los dejo con Man Eater de Hollow and Oats y ahorita regresamos con más eventos. Thank you. ya estamos de regreso otra vez en los últimos dos eventos, las últimas dos películas. La siguiente es una película que se llama Gasolina. Es uno de los estrenos esta semana y es de lo que les comentaba. Esta película es una película guatemalteca del año 2007. Y lo que básicamente nos narra es la historia de tres cuates que son, en teoría, amigos. Y que se lanzan en una especie como de, no me gustaría decirle como road trip, pero es algo muy similar, pero a la versión guatemalteca, en donde se vuelan el coche de la mamá, o lo toman prestado, entre comillas, y se van a rolar en la noche fuera de su, ahora sí que de su capullo de protección, que es su colonia. Entonces, pero se llama Gasolina porque, bueno, pues no tienen dinero para ponerle gasolina al bendito coche y, pues andan robando y ordeñando coches a lo largo de este viaje, ¿no? Pero bueno, con ello, pues se van, en cada una de las paradas, pues se van encontrando con diferentes escenarios y diferentes experiencias que los va, de alguna manera despertando al mundo que existe allá afuera, ¿no? Entonces, pues, habría que buscarla por ahí en, ya saben, en la tiendita, en donde se hacen luego los estrenos antes que ni la prensa de espectáculos ve. Ya saben a qué tiendita, la tiendita manzanera, pues para ver qué tal está, ¿no? La película esta de Gasolina. Y por último, una película francesa que se llama Inspector Bellamy o Bellamy a secas. Aquí actúa Gerard Depardieu, entre otros actores. Esta película es del 2009. Entonces, pues se estrenó también este fin de semana y, perdón, prácticamente, pues se trata de un cuate que trabaja en la policía. Está de vacaciones en la casa de, pues con la esposa en su casa veraniega y pues en eso llega, su hermano, que es un borrachazo de aquellos, entonces pues lo meten en algunos problemas y también llega por ahí un desconocido a pedirle auxilio al famoso inspector Bellamy. Entonces, pues estos dos ingredientes, el hermano y este inesperado visitante, desatan pues toda la trama de la película. Entonces, pues habrá que ver qué tal. El señor Depardieu es, pues ahora sí que, al menos uno de los actores franceses que conozco yo, y valga el error al hablar, y pues bueno, se ve un poco interesante la película, también sería cuestión de buscarla por ahí en la famosa tiendita. Y bueno, pues con esto concluimos la parte de los eventos. Vamos a ir con otra canción más. Y bueno, aprovechando antes de poner la canción, si ustedes conocen de algún evento o algo, pues rólenlo por acá en los comentarios o manden un correo, ya saben, por los canales usuales, y pues aquí lo comentamos, ¿no? Si ustedes se enteran de algo que es de notoriedad para decirlo por acá, pues mándenlo y aquí platicamos de ello. ¿Sale? Entonces, bueno, los voy a dejar con una canción que se llama Manic Monday, que es el que viene a continuación en unas, dos horitas, hora y media más bien, prácticamente. Es de un grupo que se llama, o que se llamaba Bangles, unas niñas ahí tocando instrumentos y cantando, con la famosísima Susanna Hoffs. Por ahí, más de uno de ustedes ha de haber tenido, una enamoramiento ahí virtual o platónico. Y entonces, pues bueno, los dejo con estas niñas, la canción Manic Monday, y regresamos con la sección del rinconcito. Ahorita nos seguimos escuchando. Six o'clock already, I was just in the middle of a dream. No. Un show de la Confederación RedoxNet. Checa el blog oficial. Compuerta12.com. We pick up the trash. Might hurt your reputation. Mind if I join you? This is not a request. And now you're here. Miskatonic. The only way to operate out here is by fear. They hit, I hit harder. Very creative. Miskatonic. El show oficial del noveno arte. I am the one constant, unassailable force against their chaos. And you made them forget that. Given time. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. You are now a green lantern. One of the protectors of the Miskatonic. Use the ring wisely. Miskatonic. Cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.reduxnet.info. I've asked Ganfat to lead us in our pledge. If you don't mind, Apa Aliapsa, I'd like to give that privilege to our newest lantern, Gilberto Cárdenas. Gilberto Cárdenas. El rinconcito. Pues bien, en esta ocasión, en esta sección llamada El Rinconcito, hablaremos de la comunicación. ¿Es un arte? Y todo esto sale por, bueno, por varias cosas que han pasado en esta semana. Y es curioso, es algo muy simple. Ustedes recordarán en alguna de sus clases, pues hasta en la secundaria, ¿no? Que te decían, bueno, pues la comunicación es, compone de tres partes. Un emisor, el mensaje y un receptor. Simple, sencillo, fácil. Ajá, sí, cómo no. La cuestión se complica un rato, porque no es tan sencillo. Y no es tan sencillo porque, bueno, tanto el emisor como el receptor pueden tener un marco de referencia distinto. Y entonces, en base a ese marco de referencia, que puede ser, pues, los conocimientos que tengan, lo que estén pensando en ese momento, su situación, física, su situación emocional, pónganle lo que ustedes quieran, ¿no? Eso de alguna manera afecta, tanto la emisión del mensaje como la recepción del mensaje. Entonces, bueno, pues empieza a añadir cosas a esto, ¿no? Al proceso de la comunicación. Y entonces, pues, se vuelve un rollo, ¿no? Se vuelve como el clásico teléfono descompuesto, ¿no? Que el mensaje, pues, llega viciado, con ruido, como dirían los clásicos, ¿no? Y bueno, pues esta bronca, pues, puede llevar a conflictos tan pequeños como, no sé, un ejemplo, perderse en algún lugar porque alguien, en vez de decirle derecha, le dijeron izquierda, entonces ya tomó una vuelta mal y llegó, en vez de a China, llegó a, no sé, Moscú, ¿no? Por decirles algo. O tan grave como, por ejemplo, en una receta médica, ¿no? Un medicamento mal, o una dosis mal puesta, pues, puede dar al traste con una vida humana, ¿no? Entonces, pues es complicado, por eso comentaba, pues es todo un arte, ¿no? Y entonces, bueno, tres cosas tan simples y tan sencillas pueden ser tan complicadas. Y pues así es, metemos ahí tantas cosas que, pues, por ejemplo, ahorita entré en un, me robaron a la musa también, se ha de haber ido de vacaciones con la de los tuétanos, pero vamos, o sea, todo esto de la comunicación, y se compone también de, o hay broncas también de diferentes, por ejemplo, hasta en la traducción, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la película esta Lost in Translation, que aquí la opción perdido en Tokio? Pues igual, también, ¿no? O sea, la barrera del idioma, pues es importante, ¿no? Y entonces se vuelve un conflicto interesante, ¿no? El uno como traductor o como intérprete, bueno, es que son dos cosas, o sea, lo que pasa es que la traducción es literal, ¿no? O sea, debe de ser tal cual, o sea, para no meterle uno de su cosecha, y porque entonces ahí sí está haciendo una interpretación del mensaje, que pues no es correcto, ¿no? Que luego muchas veces, por ejemplo, ya estoy brincando, y es lo que pasa, por ejemplo, cuando se hacen las traducciones de las películas, ¿no? Y se ofrecen dobladas, ¿no? ¿Qué es lo interesante de un buen doblaje, por ejemplo, que también es otra forma de comunicación, ¿no? Al hacerse el doblaje, pues le meten los actores de doblaje de su cosecha para enriquecer el personaje o esta palabra que no me gusta, tropicalizar al personaje, ¿no? Entonces, bueno, pues el ejemplo más clásico y pertinente ahorita, que de hecho hablamos de esa película hace un momento, pues en Shrek el burro, ¿no? Que a muchos odian el doblaje de Derbez, pero bueno, pues le dio cierta personalidad, ¿no? Y si ustedes oyen al burro con la voz original, que fue la de Eddie Murphy, pues también es muy, muy bueno, ¿no? Entonces, pues digo, hay ejemplos diversos, ¿no? Estaba platicando con mi esposa de esto hace rato, ¿no? Y decíamos, bueno, pues es que conviene o no conviene ver una película doblada. Pues bueno, si uno ya sabe que el proceso de producción de este doblaje es bueno, pues es recomendable, ¿no? Y lo típico, por ejemplo, las películas de Pixar, ¿no? Tienen, cuidan mucho esa parte, ¿no? La parte del doblaje, entonces contratan gente que lo hace bien y el proceso de doblaje es bueno, ¿no? Entonces, en ese sentido, la comunicación de lo que originalmente era el mensaje que ofrecía la película, pues es transmitido, ¿no? Y llega al receptor de una manera correcta. Pero de repente también hay otros doblajes que son muy, muy malos y pues lo dejan uno así como con cara de what, ¿no? Entonces, pues mejor me espero la versión en DVD o en otro, en Blu-ray o en el formato que ustedes quieran, donde pueda obtener yo o diferente pista de audio o la pista de audio original y así puedo recibir el mensaje, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? Una de las cosas que he encontrado útiles en todo este rollo de la comunicación es, uno, si uno es el emisor del mensaje, pues hacerlo de una manera lo más clara posible, o sea, no andarse con palabras rebuscadas ni domingueras así por darse uno el taco y que digan, ah, wow, este cuate se chutó el Webster completo. No, espérate, o sea, habla como hablas generalmente, no te adornes, o sea, el objetivo de hablar es transmitir el mensaje, no que lo llenes de florituras y adornos y que quedes bien con quién, o sea, si tu receptor no va a entender lo que le estás diciendo, pues el que está mal eres tú, no el receptor, ¿no? Entonces hay que hacer llegar el mensaje, entonces ser lo más claro posible y no asumir que el receptor sabe de lo que estamos hablando, porque ese es muchas veces uno de los errores más grandes que se cometen al hablar, ¿no? Que hablamos de cierto tema y creemos que toda la gente sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces nos tiramos ahí una disertación de la mitocondria y pues, puta, o sea, ajá, de entrada, ¿qué demonios es la mitocondria, no? Entonces, ya de ahí empezamos mal, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser lo más claro posible y en ese sentido, pues bueno, va a llegar el mensaje al receptor. Y la otra, por la parte del receptor, pues bueno, es estar atento al mensaje, ¿no? A lo que nos están mandando y decir, ah, órale, esto es lo que me está tratando de decir. Una de las cosas que a mí me ha funcionado, porque bueno, yo lo que me dedico es tiene que ver mucho con escuchar a la gente con la que trabaja uno. Entonces, una de las cosas que a mí me han funcionado, a lo mejor uno parece luego hasta tonto o tarado, ¿no? Pero funciona para establecer esa comunicación que sea eficiente. El decir, ah, a ver, lo que me quisiste decir fue esto. Y uno ponerlo en sus propias palabras, o de plano, si las palabras son las mismas, repetir el mensaje y decir, esto es lo que estoy entendiendo de lo que tú me estás diciendo. Con eso le estamos dando a nuestro a nuestro emisor del mensaje la pauta de decir, este cuate me entendió o no me está entendiendo un carajo, entonces tengo que replantear el mensaje para que llegue efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, pues esos dos puntos yo creo que tanto del lado del emisor como del lado del receptor son buenos para establecer esa comunicación y que el mensaje pues llegue, ¿no? Entonces, y bueno, pues aquí entre los escuchas pues tenemos a varias personas que se dedican al diseño y todo eso, y pues bueno, ellos saben que precisamente muchos factores afectan esta comunicación, ¿no? Entonces, pues no hay más que poner claro el mensaje en el medio en el que se esté transmitiendo el mensaje, porque eso es interesante, no nada más la comunicación puede ser verbal, sino puede ser escrita o puede ser visualmente o puede ser hasta táctil, ¿no? Entonces, pues utilizando cualquier sentido podemos transmitir, cualquiera de los sentidos podemos transmitir un mensaje y pues bueno, hay que transmitirlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, eso nos evitará muchos problemas y muchas frustraciones. Entonces, bueno, pues ya dejamos el carácter moralino y educativo. Y pues bueno, pasamos a la siguiente canción. Esta canción es una de mis canciones así preferidas de todos los tiempos. Es una canción que se llama Broken Wings. Es de un grupo que se llama Mr. Mister. Y bueno, si no se acuerdan quiénes son estos changos, ahorita que oigan la rola se van a acordar y van a decir, ok, y si no se acuerdan, pues bueno, se los recomiendo porque está muy padre. Regresamos con la parte de generales y pues prácticamente con la fase final del programa, ¿sale? Nos vemos ahorita en unos minutitos. Why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last fear, unless I make it all too clear. I need you. that's your half of the flesh and blood that makes me whole. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. And when we hear the voices sing, the book of love will open up to let us in. Take these broken wings. You got to learn to fly. Learn to live and love so free. And when we hear the voices sing, the book of yo soy el Morex y te invito a escuchar Diario de un Huevonauta, el podcast oficial de la vida geek en español, donde podrás encontrar noticias, reviews, previews y todo lo relacionado a tu vida geek. Acompáñame los lunes a las 9 pm aquí por Redux Radio. Ah, y también podrás escuchar música del Nabo como esta. Generales. Pues bueno, ya andamos de vuelta otra vez por acá. Pues ya lo oyeron, el Huevonauta en vivo, por ahí anda en esta misma frecuencia. Y bueno, pues en esta sección de generales vamos a aprovechar para darles un evento que me pasó por acá por el Twitter. El buen Tor Hosawa me dice que está el circo de ciencia en el Parque Fundidora, obviamente esto es en Monterrey, y que está muy recomendable tanto para niños como adolescentes. Entonces, bueno, pues si tienen chance de andar allá por Monterrey, o viven en Monterrey, o van a andar por ahí en Monterrey, pues dense una vuelta y me imagino que lo disfrutarán, este circo de la ciencia. Bueno, pues en generales vamos a hablar de ahora sí que vamos a regresar a lo que platicamos hace rato del fútbol. Y como les decía, en el mercado de piernas, pues bueno, una de las contrataciones que se dio para esta temporada que va a iniciar, pues es la contratación del famosísimo Cuau con los Freseros del Irapuato. Pero el tipo se aventó la puntada. Estaban haciendo como que su recepción y bienvenido Cuau y todo al Irapuato. Y dice el cuate, pues bueno, pues el objetivo final de todo este rollo, palabras más, palabras menos, es llevar al Veracruz a la primera división. Y todo mundo en ese momento le dijo, Cuau, la porra te saluda, pues como que el Veracruz si está entrando al Irapuato, ¿no? Entonces como que va a llevar al Veracruz a la primera división. Ay, compadre, está enamorado. Entonces, pues bueno, pues así está el señor Cuau. ¿Qué le podemos hacer con este pobre hombre? Ahí ha de seguir. Mejor que se dedique a patear balones y no abrir la trompita. Y es chistoso porque y esa es una, ahora sí que una nota para la, ¿cómo se llama esto? Para las trivias. Este hombre es el único jugador de la selección mexicana que ha metido un gol en los mundiales en los que he estado, que son 3. Entonces, pues bueno, hay un dato para la basura cerebral que todos guardamos ahí en nuestro super CPU. Un dato basúrico para el CPU humano. Bueno, pues entonces, pues ya estamos llegando al final del programa. Los voy a dejar con otra rolita. Y regresamos con las notas finales y los agradecimientos. Y pues ya, le dimos batalla a la hora nacional, como siempre. los voy a dejar con esta canción de un grupo que se llama Toto. La canción es África, es una de las clásicas de este grupo. Ahí con los hermanos Porcaro, que pues, falleció, creo que Jeff, que era el baterista. Muy bueno, por cierto. Entonces sigue sacando Toto discos después de que falleció este hombre, pero aquí todavía se oye la maestría de este compadre en los teclados. En los teclados, y dale los teclados, la batería. Bueno, ya creo que ya está siendo hora de ir a dormir porque no me está diciendo por sandés. Bueno, los dejo con esta canción África, Toto, y ahorita regresamos. Pues ya estamos de vuelta, prácticamente ya para despedir el programa. Les agradezco, ahora sí que chorros mil su atención. No es cierto, no, en serio. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de escucharme en este programa, tanto los que me hicieron favor de escucharme en vivo como la gente que me escuchará en el formato de podcast. Créanme que pues por eso hacemos este programa, para que ustedes oigan las locuras, las compartan con nosotros y pues nos den sus opiniones y todo esto. Entonces esto no lo había hecho en programas anteriores, pero bueno, pues hay que agradecer a la gente que estuvo aquí o escuchándonos, entre ellos Gilberto, Sandra, Morex, Torcosagua, Mau, el buen Lord Tuétanos, que esperemos que encuentre su musa próximamente, que no ande de vacaciones, y pues aquellos que estuvieron ahí en el Twitter, ahí mandándonos sus comentarios curiosos y chistosos, y obviamente un agradecimiento final y el más honroso para la asesora musical, que la hace también de abogado en sus tiempos libres. creo que me va a tocar sofá hoy en la noche. Bueno, pues les doy las gracias. Me divertí ahora sí, como dicen por ahí, como enano haciendo este programa. Espero que les haya gustado, que les haya gustado la música, los temas que tocamos, etcétera, etcétera. Que no me haya visto tan verborreico, aunque dicen por ahí que sí. Y bueno, los dejo con dos canciones para terminar y un promo. Las canciones que vienen, una es de una niña que se llama Martica, la canción es Toy Soldiers, y la otra canción es Dust in the Wind. Entonces pues es una rola chidonga que a mí me gusta. Y bueno, pues el promo es del programa que les comentaba al principio de esta emisión, que se va a estrenar el último sábado del mes de julio, y pues arranca ahí con el buen Frost. El programa es el Diecast. Entonces bueno, pues oigan el promo, se los encargo. Y no me resta más que invitarlos el día de mañana a las 9 de la noche, ahí con el Morex y el Huevonaut en vivo, como lo oyeron en su promo, donde podrán oír diversos temas y música del Nabo. Entonces pues no se lo pierdan. Bueno, pues que tengan un resto de domingo. Ahí les dejo una hora libre, hagan lo que quieran hacer, y pues nos vemos la próxima semana por esta misma frecuencia. Un saludo, bye. Should have been this way.